Guarda la gorra, escucha cómo suena, cómo suena la tumbera. Mira qué loquito que estás, mira qué loquito que estás.